Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de agosto. Este próximo sábado se celebra en el Parque Sevillano de Isla Mágica el Día de Ubrique, una cita ya tradicional en el calendario veraniego que tiene como principal objetivo que los ubriqueños puedan disfrutar de estas instalaciones a precios más económicos. Además, el añadido de incluir el desplazamiento en autobús. Hasta ayer, unas 200 personas habían adquirido su entrada, lo que supone igualar la cifra de ubriqueños que se desplazaron hasta Sevilla el año pasado. Aunque hay que tener en cuenta que hasta el viernes 25 de agosto se podrán adquirir las entradas todavía en la oficina de turismo. El precio de la entrada a Isla Mágica más el desplazamiento en autobús desde Ubrique es de 25 euros para el público en general y de 7 euros para los niños entre 0 y 3 años. Del mismo modo, el precio asciende a 28,60 euros si se añade el acceso a Agua Mágica. La salida tendrá lugar en la avenida Sebastián Macías El Pato a las 9 y media de la mañana, estando programado el regreso a Ubrique tras el espectáculo del lago al filo de la medianoche. Magdalena Burdallo, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, da más detalles sobre el Día de Ubrique en Isla Mágica y recuerda que esta iniciativa también busca la promoción de la localidad ubriqueña durante este día en el parque temático. Es un día, como tú dices, clásico, que además que yo creo que muchos ubriqueños y ubriqueñas esperan con bastante ansia o inquietud, ¿no? O alegría, porque es un día que facilita a muchas personas de aquí de nuestra localidad poder acudir a este parque y pasar un día muy agradable, porque es un sitio que ofrece muchas posibilidades de entretenimiento. Y bueno, pues un día que sí, que desde Ubrique llevamos mucho tiempo haciéndolo y es un día que se espera con bastante inquietud o alegría, ¿no? Ya por sí el precio es más económico que si cualquiera de nosotros acudiésemos a la puerta de Isla Mágica y comprásemos una entrada para pasar el día. El precio es más económico, pero encima tenemos el plus añadido a que el transporte pues también está incluido en este precio. Entonces, pues resulta muy cómodo porque solo tienes que acudir al punto de recogida, te llevan, pasas el día en el parque y te traen a última hora cuando cierra el parque, y es muy cómodo. Y aparte, bueno, eso, que es bastante más económico. Entonces, pues un acuerdo que llevamos ya muchos años con Isla Mágica y que funciona muy bien, porque lo que tú has dicho, hay mucha gente que repite año tras año porque aprovechan ese día, por lo que decimos, porque al ser más económico, pues aprovechan ese día para ir y no cualquier otro del verano. La cifra que me dieron ayer estaba ya casi en torno a los 200. O sea, decimos que a fecha de ayer ya teníamos un número de venta de las mismas que se vendieron el año pasado. Y tenemos que tener en cuenta que durante esta semana, que es la todavía se pueden comprar las entradas, pues suele ser la semana que más se vende. O sea, que tenemos la sensación de que va a haber bastante más entradas que el año pasado. Ya tenemos los cuatro autobuses llenos, que son los que se llenaron el año pasado, y todo lo que se vende durante esta semana, que, como te digo, normalmente esta semana es la que más se vende porque son los días más próximos al día de Isla Mágica. Bueno, no te sé decir si llenar un autobús o dos más, porque eso sería ya aventurarme y ya decir un número que no conozco, pero aunque sí sabemos que la última semana suele ser cuando más la gente ya tiene más claro que sí va a poder acudir a echar el día en Isla Mágica. Entonces, pues, en principio, más gente que el año pasado, seguro, vamos. Sí, claro, esta semana está todavía disponible la entrada en la oficina de turismo en su horario de atención. Y vamos, que cualquier duda que tenga cualquier persona que quiera comprar la entrada, no tiene más que acudir a la oficina de turismo y las técnicos que están allí trabajando les resuelven cualquier duda que tengan. Ese día se proyecta en la zona del fuerte, que es una zona de restauración, donde la zona más amplia de restauración que tiene el parque. Pues en esa zona se proyecta imágenes de un CD que tienen preparado de imágenes de Ubrique. Entonces es una forma también de fomentar tanto el turismo como el comercio, porque salen imágenes de todo lo que tiene que ver con Ubrique. Entonces pues nos sirve para reforzar, para que cualquier persona que está en el parque, que aunque va a haber muchos ubriqueños, pero también va a haber muchísimas personas que no son de Ubrique. Entonces nos sirve para fomentar pues tanto lo que es Ubrique turísticamente como conjunto, pues que puedan visitar, como también que dar a conocer el sector de la marroquinería que Ubrique tanto tanto trabaja, ¿no? Y tanto nos caracteriza por ello, y entonces es una forma, pues, eso, de fomentar y que la gente conozca la localidad de Ubrique. Vamos a calcular que puedan ir unas 300 personas de Ubrique, pues imagínate el resto de personas que pueda haber allí, claro, de cualquier parte, bueno, ya no te digo de Sevilla y de cualquier provincia, e incluso extranjeros, ¿no? Es que es un parque de atracciones que da muchas posibilidades, muy conocido, y que va gente de cualquier parte. Entonces cualquier persona que está haciendo incluso turismo en Sevilla ese día puede acudir al parque. Entonces pues nos puede venir bien, porque estamos proyectando imágenes de Ubrique, y es una forma, pues eso, de darnos a conocer. En otro orden de cosas, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha mostrado su satisfacción por la culminación de los trabajos de mejora durante este verano en dos zonas de Ubrique, como son la de la calle Pinitos y Santa Isabel, en la que además se han realizado obras de adecentamiento y embellecimiento del entorno, y la de la barriada del Caldereto, en la que se ha ejecutado la impermeabilización de la plazoleta y la mejora de la pista deportiva. Se puede decir con toda tranquilidad, sin ningún freco pendiente, se ha culminado lo que es la obra de la calle Pinito, que todos también recordarán, después de múltiples explicaciones por parte del equipo de gobierno. Lo que se hizo fue ampliar lo que era la cobertura de esta obra, que estaba en principio planificada hasta la bajada con la calle Jesús, y que desde el ayuntamiento pues determinamos que había una demanda en la calle Santa Isabel, una calle que no había intervenido el ayuntamiento nunca y que tenía cierta deficiencia, e intentamos de incorporar esta calle, que se ha hecho totalmente nueva, es una calle muy pequeñita, pero que se ha hecho totalmente nueva, y terminar también la ejecución de la bajada de la conexión, como decimos, de por tanto, la calle que conecta con Pinito y Jesús, ¿no? Entonces, ya hemos terminado estas obras, que también han tenido una serie de actuaciones de adecentamiento y de embellecimiento de todo el entorno. Se ha instalado una fuente delante de una zona de descanso para los ciudadanos, también en toda la zona verde se estuvo, como sabemos, por parte del Servicio de Parques y Jardines, pues determinando y mejorando todo lo que es la zona, y la verdad que en vista de cómo ha quedado todo, pues satisfactorio que se haya mejorado una zona también muy emblemática de nuestro municipio, como es Los Pinitos, ¿no? Creo que eso, junto al Caldereto, que para nosotros ha sido una alegría el poder también culminar de nuevo, ¿no?, una obra en esta zona, que era una obra de mejora. Como saben, inicialmente el ayuntamiento tenía previsto lo que era la impermeabilización y de lo que es la plazoleta del Caldereto, y nosotros ya pues nos comprometimos con los vecinos a lo que era la mejora también de la pista deportiva, que estaba desde que se hizo pues en un deterioro considerable, y hemos terminado recientemente con la instalación de la cancela, que es lo que teníamos por último, que es lo que nos faltaba, y ya nos han comunicado que ya estaba incluso pintada, con lo cual aquella zona se han habilitado también a la entrada y en la zona de patio de la sede vecinal del Caldereto un par de bancos nuevos, y bueno, ya pues seguramente tendremos ocasión de ir con los vecinos y vecina, pues a echar el rato con ellos, como decimos, a la segunda parte de estas cuestiones de la acción política, que es la de la valoración, ¿no? Y ver cómo ha quedado todo, y en fin, yo creo que ha quedado más que mejorada. Resaltar que el esfuerzo por nuestra parte, pues bueno, se ha tenido que buscar una serie de recursos para poder dotar a esta pista deportiva, y bueno, la verdad que es una alegría poder anunciar que esta plaza ya se encuentra terminada y que la pista deportiva pues está totalmente habilitada para su uso y disfrute por parte de todos, ¿no? Por otro lado, la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique informa que, debido a los trabajos de saneamiento realizados por la empresa Aguas de Ubrique Aqualia, mañana miércoles, desde las 8 de la mañana hasta mediodía, se procederá al corte del tráfico en la unión entre la zona del Caldereto y cambiamos de asunto, y recordamos que hasta este próximo viernes estará abierto el plazo de entrega de obras del 52º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, un concurso que este año presenta como principal novedad la inclusión de un segundo premio de 2.000 euros, que se une al primer premio de 3.000, por lo que el montante total de premios asciende este año a la cifra de 5.000 euros. Las obras se pueden entregar en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel del Convento de Capuchinos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recordemos además que el tema y el tamaño son libres y en cuanto a la técnica se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras y el fallo tendrá lugar el día 2 de septiembre. Los premios y obras seleccionadas se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y calidad de las obras. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición, que tendrá lugar del 6 al 30 de septiembre en el Convento de Capuchinos. Nos quedamos ahora con la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Senior ultima su preparación de cara al inicio de la competición liguera de la segunda andaluza gaditana, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. Así, este próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva tendrá su último compromiso amistoso de pretemporada en Villamartín, en donde participará por tercer año consecutivo en el 29º Trofeo Virgen de las Montañas, un torneo triangular en el que se medirá a la Unión Deportiva Villamartín y al equipo nazareno del Ibarburu. El Ubrique Unión Deportiva debutará en Liga el próximo sábado 2 de septiembre en el Antonio Barbadillo ante el Alcalá del Valle. Por otro lado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras abrió ayer el plazo de inscripción para la 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se celebrará el domingo 29 de octubre. Con un recorrido de 11 kilómetros y medio por las calles del casco urbano de Ubrique, esta carrera popular estará organizada un año más por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y de Radio Ubrique. Para más información, pueden acceder a la página web nutriaspantaneras.com. Por su parte, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para la noche del viernes su 10ª Ruta BTT Nocturna, una iniciativa en la que están invitados todos los amantes del ciclismo que quieran disfrutar de un recorrido nocturno por el Parque Natural de los Alcornocales. El recorrido transcurrirá en su totalidad por el Berrueco, con 2 opciones de salida: a las 9 de la noche desde la Plaza de la Estrella o a las 10 desde el Berrueco. Será obligatorio llevar luz. Con este último apunte ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.